me face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 75 de Pasen al Fondo. Try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. 75, ¿eh? Sí. 75 y volvemos a tener una mesa solo de nabos. De señoros. 75 nos podemos jubilar, ¿no? Bueno, hace 10 años ya que nos jubilamos. Vale, calla. Si cada programa produce un centilitro, hacemos una botella de vino, ya. Pues hoy, si queremos, presentamos mesa, o si no, vamos del tirón para adelante. Lo único que tenemos que decir, bueno, vamos a presentarnos. Está Lon. El que nunca falla. El que nunca falla. A su lado, bueno, enfrente más bien, está el cuñado moderado de izquierda. Cuñado moderado, defensor de sufragio universal, a pesar que en ocasiones me lo tengo que recordar mucho, mucho. Recordamos siempre que es Vietnam para los amigos. Y Eustaquio Mit también está a su lado. Hola, hola, hola, muy buenas. Y a mí se me olvida siempre de presentarme, yo soy Gata, ya lo sabéis. Pues el técnico, el alma. El que se hace la pincha. El capitán de la RAVE. Hostia, la RAVE de Ginás, tío. No me la recuerdes, qué buena que fue, ¿eh? Ahora dicen que van a hacer un meeting en Ginás para volverla a reeditar. Estaría bien. Bueno, hoy tenemos que disculpar la ausencia de Thor, que está pendiente de una PCR de un familiar cercano. Y aunque nuestro becario ha estado haciendo indagaciones en la petroquímica, no ha podido conseguir el resultado de la PCR. Así que nada. No. Bueno, y nuestro becario está enfangado de petróleo hasta el cuello. O sea, está arriba en la petroquímica, se ve que tiene una punta de faena. Están a tope. Tiene más barro que las PCR de China, ¿no? Y aparte está de cumpleaños. Y el becario ya se nos hace viejo. Hoy estará celebrando por ahí con los colegas, seguro con más de saltándose todas las normas COVID. O sea que bueno, que te lo pases bien, que nunca vienes, si no es por una cosa es por la otra. Que ha sacado el tema piragudo, ¿eh? Las PCR de China que van de culo, ¿no? Dice. Hostia, las PCR estas. Yo pensaba que era una noticia del Mundo Today, es que no dejan de sorprendernos, ¿eh? Ya. El mundo ya ha superado al Mundo Today, pero de largo. Le entrará igual, o sea, hasta el cerebelo. Bueno, ahí hay más camino, ¿eh? O sea, ahí puedes, sin problema. Pero pues que hay curvas también. ¿Eh? El único problema que yo le veo es que primero te hagan la PCR china y luego te metan el mismo palo. A ver si se juntan. No, que primero te lo metan por el culo y luego se equivoquen y se lo metan otro por la nariz. Entonces, habría un problema, pero bueno. Igual utilizan un lado para un lado y el otro para otro. como los bastoncillos de las orejas, ¿no? Que se aprovechan por los dos lados. Claro. No quiero ser auxiliar en China, ¿eh? Porque si ya es desagradable hacer la PCR normal, imagínate hacerlas por el culo. Pero además prestarse a eso también. Bueno, yo tengo que decir que por suerte. Que o me la han hecho. no para tanto. No, que. Que quiero repetir. Que llevamos casi un año, no, bueno, no llega, desde el 13 de marzo, ¿no? Que declararon el estado de alarma y no me he hecho ninguna PCR todavía. Tampoco, estoy virgen en este momento. Estaba esperando las anales, o sea que ya puedo. Bueno, de ahora han salido las anales, pero se dijo en su día que iban a sacar una vacuna. Estamos hablando de PCR, pero las vacunas dijeron que iban a sacar una vacuna que se nifaría. Y era verídico, un pavo que siempre pero está. Pero ves, volante. Como no dejan de sorprenderme ese tipo de noticias, pensaba que también era. Hostia, digo, pues Ciudadanos estará ahí jugando el espejo ya. Bueno. Tantos inmunizados ya. De hecho, cuando salió la noticia en el Twitter, mucha peña ponía la noticia al lado y al lado la foto de Albert Rivera cuando en una. No sé, estaba en una conferencia o no sé qué pollas que parecía que iba todo puesto y salía la noticia y al lado la imagen del Rivera así. Con la cara de descompuesta diciendo no me jodas. Bueno, estaría bien porque que te hagan la PCR primero para abrir camino y luego te desnifar la vacuna. Porque si el equivalente sería que ya de la modalidad china, digamos, que sería una pera. Un enema. Una enema. Eso lo puedes enema. Meter en la sección de parafilia, yo creo, dentro de poco. Peña, que he pillado vacuna. Venga, vuélcalo tú y la peña. ¡Ja, El colocón me va a durar 6 meses, me he metido. Vamos a la rave, que estamos vacunados. Bueno, pues tenemos noticias, ¿no? Para ir escondidas, ¿o qué? ¿Queréis ya pasar directamente a las noticias? Sucesos. Aparece muerto un ejemplar de Nuxia en la desembocadura del río Besós. Agentes rurales han abierto diligencias para averiguar las causas. Fuentes consultadas por este programa sospechan que se trata de nuestra Nuria Parlón. Polémica electoral. Un vecino de la ciudad denuncia que recibió la citación del ayuntamiento para ser presidente de mesa electoral el 14F de manos de un repartidor de Globo. Y en un sobre abierto. Nos vemos en los juzgados. Otra del Pleno de Santa Coloma. Se aprueba el nuevo límite máximo de circulación, 30 kilómetros por hora en todas las vías urbanas de la ciudad. La normativa entrará en vigor esta primavera. Otra del Pleno. Se aprueba por unanimidad una moción para reafirmar el compromiso de Santa Coloma con el antifascismo y la recuperación de la memoria histórica. Y al día siguiente de tomar esta decisión, borran una pintada en la que se podía leer Santago Antifa, con dos cojones. Y acabamos con una noticia triste, como es la pérdida de dos personas muy queridas y conocidas de Santa Coloma, como eran Xavi Altozano y el Fede. Que la tierra os sea leve. Vale, ¿por dónde empezamos? Yo no las tengo apuntadas, ¿eh? ¿En serio ha aparecido muerta nuestra Nuria? Sí, sí, tío. En serio, sí. ¿Cuándo sí ha sido? Pero qué poca fue, esto. Fue como ha aparecido en San Adrián y sospechan que es el ejemplar del que hablamos la semana pasada. No sé si ha sido por la... Al final fue verdad lo que me inventé en el anterior programa. Por la realidad. Hostia, es una putada, ¿eh? Vale, a mí ya me has jodido fin de semana, te lo digo ya. Pero yo leí esta semana, creo que haber leído esta semana, que San Adrián había avistado las nurias, iba a decir, las nutrias, en la desembocadura. Sí, pero muertas. Pero muertas. No, o sea, yo he visto la foto y todo, ¿eh? O sea, y la... Era un caniche mojado, ¿no? Contrasté la noticia porque la busqué y sí, por lo visto apareció una nutria que muerta en la desembocadura cerca de la playa. Supongo, es posible que fuera por la riada que se la llevó allí y no lo sé. Las causas no se saben. De hecho, bueno, es verdad que los agentes rurales, bueno, supongo que irán a hacer la autopsia, no sé qué, y van a averiguar cuál fue la causa de la muerte, porque la gente también especulaba que podían haber sido algún perro, no sé qué, no sé cuánto. Y o quizá la mierda al río, que lo raro es que estuviera viva. No, el río está bastante bien. No, sí, bastante bien. De hecho, la nuclea es un elemento que te dice que el río está sano. Sí, otra cosa, ¿no había una grulla también? Sí, siempre la por la altura de valor. ¿Sigue? Sigue, la grulla está. Bueno, hay grulla, yo he visto cigüeña. Sí, no, pero es que había una grulla que se había quedado. Sí, una que ya se había hecho residente. Sí, ha pedido ya el padrón en Santa Coloma. Sí. Grulla resident. El DJ de la rave. Bueno, hay Martínez Pescadores, ese yo también he visto. No, hombre, el río ahora. Sí, no, eso sí, no, pero la grulla sí. Hombre, si hubiera visto la nuria, lo mejor. Ha metido en el cerebro. La nutria se me habría llamado más la atención, ¿sabes? Hombre, a mí lo que me hubiera llamado la atención hubiera sido la Nuria Palón en el río bañándose. Más que como Fraga en Palomares. Yo he visto gente en verano bañarse en el río, que hasta ahora era imposible, y me he encontrado algún chavalín, niño y adolescente, ya bañándose en el río. Yo aconsejo no hacerlo, pero no porque el río no esté bien, sino porque, joder, para que está bien, no lo carguemos nosotros con yo he visto gente pescando, pero con todo el equipo, de rollo profesional, vestidos de camuflaje, con su cestica, su carrete, con toda la maleta, con los cebos. ¿En la desembocadura o aquí? Entre Moncada y Santa Coloma. Joder, qué nivel. Bueno, peces hay carpas, que es, sí, que es un pez que... Rico no está. Rico no está. Es un pez que yo he pescado cuando era joven, cuando era un chaval, y la carpa era un pez que cuando lo pescaba lo volvías a tirar porque es muy... Estaba lleno de agujeros de piercing, ¿no? Toda la boca llena de... Bueno, y lo de los 30 kilómetros hora, pues yo creo que únicamente lo que se ha hecho es poner en una en rigor la normalidad, ¿no? O sea, se ha legalizado la normalidad, porque no se puede ir a más, ¿no? Por la ciudad. Yo creo que, como hablamos en el anterior programa, que había carreras ilegales de coches. Y el dron, o sea, los drones no corren tanto, pues bueno, han reducido la velocidad de los coches para que el dron los pueda seguir o algo. De hecho, las únicas calles que no podían ser era una que iba para el Potosí y otra, ahora no recuerdo cuál, porque no tenían competencias el ayuntamiento, eran como de la no sé qué de Barcelona y no podían actuar sobre la norma de circulación de esas calles, pero las otras que son locales. Supongo pues, que las vías que son de carácter nacional, la que se supone no, que no, nacional, no, eran como comarcales o pues bueno, sí, no sé, se ve que el ayuntamiento tiene la competencia en las calles de su municipio. Pero hay dos calles que no son suyas. O sea, debe ser, los de la carrera ilegal se meten ahí, claro, como las películas yankee, ¿no? Que después llega el cambio de jurisdicción, el cambio de estado y ya nada. Y ya la Guardia Urbana se tiene que quedar atrás. Lo típico de no han salido de nuestra jurisdicción. Por cierto, que ayer leí que Esquerra Republicana había propuesto de que el Carré Mayor y no sé qué otra calle, que ahora no me acuerdo, que fueran peatonales. Sí, gente. Pero porque a mí pensaba que lo ibas a sacar. Ha habido un atropello en la calle Mayor con un camión que ha sido bastante potente. El camión de la basura, ¿no? Ha sido, además. No sé si era de la basura del ayuntamiento o era un camión de residuos, porque hay de residuos de restaurantes y tal, que no lleva el ayuntamiento. Y sí que estaba la cosa que estaba grave. No sé en qué situación está, pero esto debe ser el miércoles, ¿no? Quizás lo salió. Sí, yo lo uso por esto. No me había enterado. Y tampoco. A ver, Lon, tienes que estar más al tanto. Joder, es que yo vivo ahí en el fondo, a mí lo que pasa en el centro. Tienes que echarte un dron, Lon. Pero bueno, lo de la calle Mayor rodada. Es que haya mucha frecuencia, pero, y como quites esa calle. Pero de hecho, el Carré Mayor, yo no veo un peligro porque te pueden atropellar, pero que sí que es un peligro si pasa un coche un poquito grande, porque la acera, entre comillas, es muy estrecha y que te pegue con un castañazo con los retrovisores. Pero es que esa calle no da para más, no la puedes ampliar. Por eso, yo creo que es una buena idea hacer la peatonal. Sí, pero lo que quiero decir es que hay zonas que solo se puede ir por la calle Mayor. Bueno, se tratará de reestructurar la circunvalación por la iglesia mayor. Claro, se va a reestructurar unas cuantas calles para que puedan. O sea, yo veo más fácil hacer la semipeatonal, que es lo que ya en principio intenta hacer con el cambio de pavimento, pero que sea semipeatonal de verdad. Es decir, que tenga circulación de 20 km por hora, con lo cual ya no la gente ya no entrará. Pero claro, es que los vecinos tienen que poder entrar. Hay parkings, hay servicios que tienen que poder pasar. Y además que es un eje comercial. Tú ir a la librería, que no puede venir un camión a descargarle los libros allí. Y ahora, bueno, ahora no. Antes, cuando podíamos hacer lo de el quinto tapa este que se hacía antes, ahora últimamente se cerraba, pero yo estaba en quinto tapa que no se cerraba. Yo me acuerdo de estar en el púnico mamítico bar de Santa Coloma, para fiestas mayores, y ahí toda la peña en la calle y pasan los coches ahí. A 5 por hora, flipando con toda la peña bebiendo por ahí, que era un poco un peligro. A mí me pasó hace poco que tuve que coger un taxi para ir a urgencia. ¡Uy, qué pijo! Uy, el que urgencia, va a correr el taxi. A urgencia en taxi, vete en ambulancia como claro, todo el mundo. No, de hecho, la urgencia que no podía andar. En ambulancia. PCRs masivas. Pero. No, la historia es que tuve que ir porque no podía llegar andando y pasar por una dice más que nada la gente no se aparta, no está acostumbrada tampoco, o sea que la pones peatonal y yo creo que es igual, porque no sé, sí, es una calle que aparte es una calle que los coches tienen que ir tan despacio porque la gente, que como no los oye, pues tú vas andando, exacto, y no te apartas. Era un híbrido además, y el taxista mismo me dice, es que me da miedo pitar porque igual los asusto, y digo, hijo de puta, que estoy aquí con la espalda que rota, cabrón, que me muero, que me muero con el traqueteo de los adoquines, tío. Bueno, sin más, un dato de mierda. Del pleno has dicho dos cosas, esto de la limitación y lo de la comisión, lo de la moción. La moción para reafirmar el compromiso. La moción que hacen cada año, ¿no? Hacen cada año, sí. Pero hace gracia que el mismo día de la moción se hizo la manifestación, que se hace todos los años, y al terminar la manifestación se hizo una pintada ahí en la en la puerta del polideportivo de Kansas City, que ponía Santa Antifa 26 de Jenner. Y al día siguiente, por la mañana, ya la estaban borrando. Cuando, porque esta moción promueve los valores de la democracia, así como actos a favor de la memoria histórica antifascista de la ciudad, y que el ayuntamiento estudie jurídicamente fórmulas para denegar el uso de espacios públicos a colectivos y formaciones políticas que inciten a la discriminación, ya veremos qué hacen con Vox, identificación de colectivos e individuos con simbología fascista, etcétera, y, o sea, y no tardan ni, yo qué sé, ni 8 horas en borrar una pintada. Una pintada que está ahí en una puerta que tampoco, yo creo que tampoco molesta, no sé. Además, una pintada no en plan trapero, un graffiti guapo, no sé. Bueno, subrayando lo que manda, también manda huevos, que hay que afirmar un compromiso con el antifascismo cuando de hecho tenía que estar erradicado el fascismo de base. ¿Sabes? Pero no están de más. Que yo lo entiendo, no, que lo entiendo que esto, pero poniéndonos con tabula rasa, digamos. Todo, ¿sabes?, esto viene porque hace, pues, no te sabría decir, 10 años puede ser que un grupúsculo de fascistas de no sé qué formación. ¿No es una película de vampiros? Hace 20 ya. Fue en el 2001. En el 2001, es que va, pasa el tiempo y... Sí, iban fue ayer. Iban a, porque hay que decir que el 27 de enero del 36 fue cuando entraron las tropas franquistas en Santa Coloma, y unos nazis se les ocurrió que iban a venir a celebrar ese gran evento a Santa Coloma, y entonces se montó una mani y no aparecieron. Bueno, aparecieron por ahí que casi los pillan y los de estos, y se montó una mani en contra de toda esta gente, y a raíz de eso se formó una comisión del que se llama el 26 de Jenner, que todos los años monta la manifestación, y fue los que hicieron la pintada. Yo arriesgo de caer mal en el programa, que no sea que el servicio que hay un servicio de limpieza de grafitis en lugares públicos y que del ayuntamiento. Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Que, o sea, no era un graffiti al uso que lo limpian con una catcher de esta. Lo que hicieron fue coger un bote de pintura negra. Pero es que esta brigada tiene que hacer eso. Quiero decir, a riesgo de y sobre todo de equivocarme, que a lo mejor sí que había una intención, pero que no sé si entraba dentro de lo normal. Porque una cosa es, por ejemplo, los graffitis que se han hecho en la zona de Canzam, hay una calle de Canzam que está el Ubidi Muñoz y no sé qué. Estos grafitis sí que se informó, y hay varios que se informan al ayuntamiento que se van a hacer, y eso, como está informado, no es que te den permiso, sino que simplemente saben que están y ya no se tocan. Mientras que no atenten, mientras que no sea la alternación del nazismo, pues se permiten y se dejan. Cada otra cosa es que la brigada actuara de oficio, sin una orden por el tema del fascismo, ¿eh? A riesgo de caer mal en el programa, lo digo. No, bueno, el rollo está claro que no se pidió permiso para hacer la pintada y todo el rollo, porque de hecho se hizo en la puerta de un espacio público. Pero bueno, yo qué sé. Oh, qué bonito, ¿no? Este momento. Yo no, pero que me sorprende el contraste. Hace dos canciones había death metal. Es que estamos en modo zen. Os tengo que explicar la lista esta de reproducción que está sonando. Es aleatorio. Sí, es totalmente aleatoria, pero no son canciones que he marcado como me gusta, y me gusta. Esto y esta te gusta porque fuiste a comer en un restaurante chino. Ojo. Oh, qué total. Es un temazo. he tenido un tiempo, no sé si ahora ya un par de meses, que estuve muy viciado al Twitch, a esta plataforma de gamers donde hacen stream, y seguía a uno que me gusta, y de hecho me sigue gustando, pero lo dejé, ya dije, ya está. Y el pavo, pues tenía un personaje en una roleplay que era chino, que hacía de chino, y el tío hacía unas voces chinas y ponía esta canción, que al final de tanto verlo, pues la canción dices, o sea, es guapísima. sube, tío. Es que no había yo. Bueno, era solo eso. Esto ha sido un vuelco en el programa que me has dejado planchado. Ahora sí, era para dejar de hablar ya de la pintada esa. Oye, pues mira, podría ser una técnica. Cuando no te guste lo que estamos hablando, me pones la música. Apretas el botón rojo de la Coca-Cola que tenía el Trump. Oye, también ha estado lo del tema del del tío este de la notificación de Globo, ¿no? Sí, ahora no me recuerdo el nombre, se ha hecho famoso. Sergio Baladón. Baladón. Mm. Pues, bueno, hay como contrarréplica, ¿no? De que si parece que no es todo tal como este hombre lo dice, ¿no? Sí, bueno, en el grupo de Telegram, como tenemos a nuestros colaboradores ahí, expertos, tenemos ahí a saco, ahí está, ¿no? Sergi, sí, pero el que nos comentó era Salva de Salva Montes. Un saludo, Salva. Sé que lo dijiste en confidencialidad, lo siento, tío. O sea. No, lo puso allí, supongo que para compartir la noticia entre los medios, ¿no? Bueno, es el responsable de. Ahora no quiero cagar, la Santago TV. Sí, o Gramanetxe 50. Gramanetxe 50. No, es Santago TV. Santago TV. Sí. Y nos puso el comunicado entero del ayuntamiento. No hace falta leerlo, pero bueno. Resumiendo, era que mejor porque es muy largo. Resumiendo, que patina un poco. Este hombre lo conocen en el ayuntamiento por ser un person, por haber hecho múltiples denuncias, incluso llegar a agredir a un. Personal. Sí, repartidor. Otro repartidor también. Claro, me parece que era repartidor, por eso. Pues el repartidor repartido, hostias, ¿no? El repartidor de hostias. Bueno, yo me refería a uno de personal del ayuntamiento de Sevilla y Sucias, que se ve que hubo una agresión por ahí todo. Y bueno, buscando a este personaje por la red, te encuentras que hay denuncias de todo tipo. Hay denuncias porque encontró que la comida que le servían en el menjador social estaba en mal estado y montó un pollo también. Luego otra más que mandé que ya no recuerdo, pero bueno, que sí, que tiene unas cuantas, que tiene una historia. Sí, uy, ostras, si era una que le había pegado un sí, colega suyo por colgar un vídeo de él por subir imágenes sin permiso, imágenes que vete a saber cómo eran. Y el amigo le pegó y él acabó denunciando al amigo, algo así. Y a nosotros, si escuchaste el programa, no va a acabar denunciando. Estaba pensando que era un candidato. Eso dadlo por seguro. Menos mal que no se nos ve careto. A mí, yo os digo, lo que me parece curioso de todo esto no es la que ha liado, sino que lo convocaron para la mesa electoral, porque a lo mejor la lía también la mesa electoral y que te cagas. Bueno, pero es que para ser presidente de una mesa electoral no te piden un psicotécnico. Entonces ahí hay gente de todo tipo. Igual a partir de ahora, sí. Pues ya nos estamos haciendo los locos. Pobre gente de MRV. Si lo ha hecho por librarse de la mesa, que me parece eso es lícito, buscar alguna estratagema de librarte de semejante marrón, porque este año es un marrón añadido, no me parecería. No, me parecería hasta normal. Pero claro. No hemos tratado el tema de elecciones. Pero viendo la historia del pavo, ya que. Pero es que además creo, ahora si quiere vamos a eso, pero es que además creo que era suplente de presidente. O sea, no era ni siquiera el presidente, era el suplente de la división. No sé, yo con lo de las elecciones de 14F, no 14F, que todavía me estamos dando por hecho que van a haber elecciones, pero. No, sí, ya hoy han dicho que sí. Ah, sí, ya ha salido. Hoy a las 2 de la tarde, ahora son las 6 y media o 7. Hoy a las 2. El Supremo ha dicho que. Sí, no, el Supremo, era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJ. TSJ. Ha dicho que a tomar por culo que para 14F. Sí, que ya estaba empezado y esto iba a ser. Bueno, ya tenemos la segunda campaña de Navidad, ya tenemos las que es decoradas. Bueno, sí, además es verdad que ya hay banderolas. Y tenemos. No, pero bueno, banderolas ya iba a haber porque la campaña se había iniciado, aunque no se vea el resultado. O sea que ya. Bueno, pues igual la colgada de carteles ya estaba, vamos. Muy enamorado del cartel de Ciudadanos, ¿eh? Por cierto, del autoabrazo. Yo lo he visto esta mañana, tío, ¿eh? Buscando abrazo. A mí, yo no, enseguida no. Que lo he visto, he pensado en el cartel que he colgado, el del PP aquí de Cataluña, cuando fueron las Navidades, que ponía felices. Navidades, nos tenemos que respetar, algo así, ponía Yes we cat y salió un gato y sí, yes we can y salió un perro y el pavo este es súper curioso porque tiene la frente toda calva y luego a partir de ahí tiene el pelo súper tupío, es como que se haya hecho un implante de viaja pelo a Turquía y se quedó sin pasta porque parece que tenga, ¿cómo se llama el gorrito este que llevan los judíos? La kipá. Pues parece que tenga una kipá de pelo, es muy raro el pavo ese. Igual se lo corta a navaja. ¿Sabes? Lo que parte adelante ahí, tío. A ver si que haga un crowdfunding, que la peña le ponga pasta por un flequillo, que queda muy raro. Hicimos porra, ¿no? La última vez que tuvimos elecciones en este programa que yo estuve. Ah, sí, sí. Hombre, es que claro, hemos tenido muchas elecciones. Sí, este sí. Claro, de aquí salió el politólogo. De aquí salió el politólogo, el que acertó la porra. Yo, sí, sí, gané yo. Pues, no, el politólogo ya era de antes, me parece. No lo sé, tú tienes más memoria que yo. Yo creo que sí, porque el politólogo lo... Sí, por lo que sea. Vale. Podríamos lanzar apuesta, ahora aquí no, pero la lanzamos al grupo de Telegram y vamos viendo los resultados en vez de entre nosotros. Sí. Bueno, la podemos hacer a partir del próximo programa, porque no, porque ya habrá sido. No, bueno, 14, no, es verdad, el próximo. Estaremos ahí. Estaremos en el recuento de votos, ¿eh? Estamos a día viernes 29. Después de votar quedamos y grabamos. Bueno, luego os tengo que comunicar algo, de agenda, cosas de agenda. Vale, ¿Y tenéis pensado votar? Sí. Supongo que sí, pero... Además, este año más que nunca. Sí, hay que votar. Por el rollo de Vox. Vale. Bueno, este año más que... Desde que existe Vox, más que nunca, pero bueno, que... Porque soy votante de Vox, me queréis decir. Infiltrados, somos votantes de Vox infiltrados. No sé, yo lo que estoy es que no sé si estoy a tiempo para pedir voto por correo, para intentar no tener que... Creo que ya no estoy a tiempo, pero lo voy a mirar. Yo intentaría votar por Globo, ya que te traen las cartas por... ¿Te traen las cartas por Globo? Pero sí, yo creo que hay que votar al final. Porque si no, es que, votes o no, al final el no votar lo único que hace es que los que sí que van acaban ganando. Y esto nos perjudica al final. O sea que hay que ir. Yo es un argumento que me ha convencido hace no mucho, pero yo he estado toda la puta vida sin votar. Y ha salido justo. En otros programas he puesto mi voto a Bud Spencer y cosas así. Pero... Pero eso es voto nulo. Y el voto nulo... No. El voto nulo no... Si pones Bud Spencer, es voto nulo. Es voto ya nulo. Ya no, pues nulo, pero ya está. Pero no va para nadie, ¿no? No va para nadie. Lo único que hace es que entonces ya no cuenta en el recuento. No, eso es como si no hubieras ido a votar. Claro, tienes que poner en blanco. Tienes que votar en blanco. Joder, sí. Había madrugado, me había levantado a las 11 de domingo. Pues para nada. Te levantaste para nada. No, yo siempre es una cosa que... Bueno, pues a Terence Hill tampoco. No, tampoco. Claro, tú, esto que se dice, si votes no te quejes. Si no votas no te quejas. Claro, no. Intelectualmente, pues sí, yo puedo estar de acuerdo. No estoy de acuerdo en eso, porque no puedes... O sea, puedo no votar y quejarme evidentemente. Pero al final siempre tomo una actitud pragmática, porque al fin y al cabo... son los demás que deciden por ti y son cosas que al final te van a afectar. No, después, por un poco de recuerdo. He de decir que también está el rollo los que murieron porque pudiéramos votar, que son otra espera, frase perdona, hecha. Yo es que tengo un matiz. La gente murió para que yo elija si voto o no. Efectivamente. ¿Sabes? Por eso digo que es una frase hecha. Claro. Para tener la libre elección de decidir si quieres ir a votar o claro no. Claro que sí. No, yo las últimas he ido. Lo del voto nulo lo hice esa vez, hay que decirlo. Y luego ya he votado. Si no, estándar. A Vox, ya lo digo. pero que... A mí lo que mejor que al final la gente que es más de izquierda, incluso que está tan a la izquierda, que no le representa a ninguno, esa gente no vota. Y hay como un... Lo que pasa un poco eso. Hay como una, claro, ¿sabes? Porque hay como una bolsa de población que no se siente representada, que no va a votar, que estaría yo con ellos, pero que esos votos al final, como no se cuentan... Ya. Los que están más a la derecha, que esos siempre van a votar, son los que mandan sobre todos nosotros al final. Esa es mi filosofía. Sí, bueno, yo te entiendo. Sí, es lo por lo que voy después de esto. Ya, para ir cortando... Sí, pues, sí, cierto. Y ya, o sea, no, para acabar este tema... ¿Qué os parece lo del voto de los positivos de 7 a 8? Porque eso ya sí que me parece tremendo. Ah, o sea, sí, es una locura. Como... ¿Y qué EPIs van a dar a la gente que esté en la mesa? Bueno, habían dicho que iban a garantizar que todo el mundo tuviera FTP2. ¿Cómo se llaman esas? Sí, las FTP2. Las de Pico. Y que iban a garantizar que la seguridad estuviera ante todo sobre la mesa, sobre la gente de la mesa. Están llamando ya gente de Gramo Impulse y sitios para... Bueno, es que este es otro tema, es que una cosa es la gente que va a la mesa, otra cosa son los interventores, pero es que tiene que haber personal de que son funcionarios que tienen que ir porque tienen que abrir las escuelas, tienen que mantener. Y esta peña son, normalmente son voluntarios, evidentemente cobran o tienen sus días de compensación, lo que tú quieras, pero son voluntarios. Y se ve que en este caso, o sea, han pedido voluntarios y la bola del desierto ha empezado a rodar por el por la sala, con lo cual sí, han tirado de listín. De... Yo conozco varias personas a mi alrededor que les han llamado proponiéndoles. De 160 euros brutos el día, en teoría de 9 a 9. ¿160 euros? Brutos. Pues esto ha subido, ¿no? Sí, ha subido. No, pero estos son funcionarios. Ah, vale. Bueno, es que el funcionario que va a trabajar un sábado tiene. Por cada hora que trabaja un funcionario, un festivo en el ayuntamiento, son 3 horas que tiene libre después. O sea, tú trabajas un sábado y tiene 3 días festivo después. Sí, pero, pues estamos hablando de un domingo que por ley te pertenecen 4 horas al día siguiente. Bueno, independientemente de esto, a mí no me parece un problema que la gente que tenga la enfermedad vaya a votar. De hecho, es un derecho fundamental que, tienen que tener. Pero si no, yo digo de cara al otro. Y de hecho, el rollo de los EPIs es yo creo que es un poco más por imagen, porque un EPI al final, o sea, una persona que vaya y deposite el de esto y ya está. Yo lo que veo peor es la estigmatización que tendrá esa gente, porque sabrá si tú te pones, en una ciudad grande igual no, pero tú imagínate en un pueblo las viejas asomar al balcón a ver quién sale a la calle de 7 a 8 para ir a votar. Sí, que de 7 a 8 era pequeño, ya como los aplausos de las 8. Todos asomas al balcón y a mirar al vecino que está contaminado. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Bueno, la pequeña pausa, creo que Eustaquio Smith tenía un tema. Cito una canción muy rápida, de hecho es rápida y corta, o sea que nada, voy con Take It de Lucifer. Con este temazo de jazz vital, digamos, animado, vamos con Soul, la nueva butaca del fondo, John Soul, la última producción de Pixar, recién salida del horno, estrenada directamente el día de Navidades. Y bueno, está dirigida a cuatro manos por Pete Docter y Ken Powers, que no tengo ni puta idea de dónde ha salido, la verdad. He estado indagando un poco y no sé. Creo que es el hermano de Austin Powers. Vale, lo tendré en cuenta. Lo único que es un poquito más oscuro que Austin. Pero bueno, vete a saber. Está bueno, dirigida a cuatro manos y Pete Docter, por otro lado, bueno, es un grande dentro de Pixar. Ya entró pisando fuerte con Monstruos S.A. Después Up, que se llevó algún Oscar, creo incluso. Y después Con del Revés, que tiene bastante que ver con esta película, yo creo. La cinta está interpretada pues por Jamie Foxx, doblado aquí por Juan Amador Pulido, y por Tina Fey, una cómica estadounidense pues, que, bueno, a mí me gusta bastante, y doblada por Danai Querol. ¿Y qué nos cuenta la historia? Pues nos cuenta la situación un poco de Joe Garner, que es un pianista y un profesor también de una escuela de música, pero que vive obsesionado con el jazz y con buscar una banda, vivir tocando, hasta que, bueno, la vida le da un revés y dejando su alma, su espíritu, su esencia, como lo quieras llamar, soulless en este caso. Casi la muerte. Sí, bueno, se queda en un. Lo dejan en una especie de limbo, del que, bueno, tiene que salir con la ayuda de un alma que todavía no ha encontrado cuerpo, que es el personaje que llaman aquí como número 22. Y bueno, dentro de. Suena mucho jazz, porque evidentemente es un señor músico. Y tiene dos partes la banda sonora, que a mí me llama la atención bastante, que es una del tipo del jazz más vital, como este que suena de fondo. Y luego, bueno, otras que es como música más electrónica, más ambiental, más de teclado, que está hecha por un dueto que son Trent Reznor, el líder del grupo de Nine Inch Nails, y Atticus Ross, que también, bueno, se han encargado de las bandas sonoras de La Red Social, de la banda, bueno, de la serie de Watchmen, de Mank, también de David Fincher, que, bueno, es una peli bastante interesante también, dentro de esta Netflix colgada. Y bueno, la película en sí, ya paso a dar un poco mi punto de vista, ya os suelto el micro, como los raperos. Y bueno, está explicada, a mí me ha gustado mucho la manera de contar las cosas que tiene, porque es como unos conceptos muy adultos, muy serios, muy... muy duros, entre comillas, para lo que sería para explicárselo a un niño, para una película de animación al uso de una filial de Disney, no nos olvidemos. Que pues. Pero no sé, muy bien transmitidos para los niños, sin hacer dar mucho hincapié en el drama y sin entrar tampoco ni en aspectos ni religiosos ni de ningún tipo de deidad ni nada así. No, en ese sentido no se moja y no sé, me parece muy bien. Y aparte que es como hay un momento que sí que preguntan algo de quién eres a uno de los instructores que están por ahí. Bueno, uno de los guías que están ahí. Los Jerrys, exactamente. Y le pregunta, y él se autodefine como soy todos los campeones cuánticos del universo. Y se quita la pregunta de un plumazo como diciendo no importa, es lo de menos, todo donde sea este limbo, lo que sea. La historia es, o sea, va todo en pro de la historia y tampoco se van a meter a explicar cosas que ni la filosofía ha explicado aún, ni la ciencia. Así que, bueno, de momento esto es mi humilde. Sí, iba a decir la palabra esta asquerosa, mi humilde aportación. Así que, opiniones, aportaciones. ¿Quién va? Bueno, yo voy a aportar poco. Ya comenté en el anterior programa que ya la había visto cuando la propusiste. Mira, la vi comiendo, me casqué dos platazos de paella que me quedé doblado. No, sí. Empecé a verla, no me pareció mal, me quedé sobao, pero no porque me aburriera la película, sino porque estaba hinchado, me se hinchó el arroz en el estómago y aquello no podía con mi alma. Y al cabo de... Me quedaron como 25 minutos por ver, o 35 o algo así, y la volví, la retomé. Y cuando la retomé me pareció mucho más, mucho peor de cuando la empecé a ver, y aparte no entendí nada. Yo creo que es una película un poco de filosofar, y yo de filosofía no... Es igual que lo de la votación, soy bastante pragmático con todo. Yo creo que más que de filosofía, lo que hablas de actitud ante la, un poco ante la vida. Porque lo que, bueno, no sé si luego ya desarrollaremos un poco de este tema. O no me tomas cuchara, que ya me estoy pasando. Y solo decir que no es una película para niños, es una película para adultos. Porque, bueno, los niños posiblemente sean más inteligentes que yo, porque yo no sé si porque hice el parón este de 2 días que luego no la entendí. Y has comentado que se estrenó para Navidad y ha sido la película más vista de estas Navidades en streaming, o sea, porque tuvo buenas críticas y la gente se la vio por internet a muerte. No, tampoco había mucho más que hacer en Navidad, con lo cual les ayudó. Exacto. Bueno, contaminar. Sí, pero bueno, que ha ido directamente, no ha pasado por cine, sí que pasó por algún festival en octubre, pero... Muy por encima, pues, como todo este año. Es que os iba a decir que este año va a ser... Bueno, yo creo que 2021 viene igual para el resto, que la plataforma va a tirar como principal opción. Sí, de hecho, bueno, esta que os he comentado de Mank, la última de David Fincher sí que es un director que tiene mucho tirón, ¿no? Con el director del, bueno, como he dicho, la red social o el Club de la Lucha, tal. Pues la ha estrenado directamente en Netflix, ¿no? Y están mirando para los estudios para no tener pérdidas con según qué cosas. Bueno, a mí la película, porque es, para sacar un poco, el tema de la música a mí me alucina, porque ya tengo predisposición hacia esta música, y me alucina cómo trata lo de la falta de ganas de ir a la tierra de 22, del alma de 22, me parece tremendo, y cómo se busca las triquiñuelas para no tener que encontrarlo, porque al fin y al cabo está bien con su rutina y ya no necesita más. Esa parte me gustó muchísimo. Y después eso, lo de el por qué vivir, ¿no? El sentido del por qué vivir, cómo encontrarlo con la peli. Yo creo que respondiendo un poquito a lo que tú decías, de que yo no sé si los niños la pillan o no, yo la vi con hija 1, hija 2, hija 3, con edades muy diferentes, y a las 3 les gustó muchísimo, y cada una sacó conclusiones diferentes al nivel de la edad que tienen, pero todas eran como súper válidas. A mí lo de que siendo Pixar que te extrañe lo del tema adulto, pues a mí no, porque desde Inside Out ya se empezaba a tratar un poquito este tema de las emociones. Aquí ya no va solamente de emociones, sino que va ya directamente a... Bueno, no sé si lo he dicho bien, Inside Out es la del revés, sí, Inside Out al revés, sí. Vale, en este caso ya es del propósito de vida mezclado con el plano espiritual, que tiene el punto este que a mí también me gustó mucho, que es que no tratan de ninguna deidad en ningún momento, sino únicamente de almas que están... las almas no nacidas, que eso me mola mogollón. Hay un momento que están repartiendo las almas y dice, vosotros vais a ser egoísta. Sí. Y vosotros vais a ser egoísta. Y dice, ¿qué pensabas? Que esto es aleatorio. Sí, había una que estaba guay y dice, yo soy egocéntrica. Bueno, sería pues como el tío de Globo, este de que había pegado algo así, pero. Sí, esa la verdad es que me moló. Y después tiene un momento muy divertido, el momento que ya está explicando todos los mentores que ha tenido, 22, que está explicando a todos los mentores que ha tenido, y que se van viendo a todos los mentores, como María Teresa Cocuta dice, soy caritativa con todas las almas, ¡pero tú eres insoportable! Esos momentos son buenísimos, a mí me gustaron mucho. A mí la película me gustó. No me extraña que Pixar saque estos temas, porque ya hace tiempo que no hacen cine para niños, sino que piensan en los padres, que además es lo inteligente, porque son los padres quienes llevan a los niños y al final somos los que estamos allí esperando, y por lo menos que valga la pena lo que vemos. Sí, bueno, de hecho nunca han hecho cine para niños. No. O sea, Pixar no, siempre, incluso desde Toy Story, que fue el primer largo, incluso los cortos, bueno, los cortos igual sí que tienen una orientación un poco más de otra manera, pero incluso Toy Story tiene unas lecturas que los niños no creo que vean. Bueno, y lo de la búsqueda de la chispa y el egoísmo del protagonista por intentar volver a la Tierra solo para poder tocar y dejando a 22 un poco tirada hasta que se da cuenta. Eso, bueno, a mí me parece un peliculón. ¿Galta? Como siempre, yo, como me dejáis para el final, No, no, pero ya me está bien. Parece cuando elegías a los equipos de fútbol, a los compañeros, y cómo me dejáis el último. ¿Cómo me dejáis el último? No. Ya me está bien, porque prefiero escuchar siempre. Es que tengo poquito que aportar siempre. Y es la peli en sí me ha gustado, pero me ha parecido también un poco repetitivo o muy parecida a la de Inside Out. Aunque no sea igual. Otra vez personajes ficticios con formas parecidas. Además, estos, los cuánticos estos, se parecen en una película y otra. Hay muchos guiños incluso dentro de... Pero en general la película me ha hecho hasta reír. Que cuesta que me haga reír alguna película, porque yo últimamente las películas... Últimamente es todo un triste. Y me sabe mal que siempre sea el que no le ha gustado la película. Pero, o sea, en general me ha gustado, pero la encuentro flojita, ¿eh? Y como que no acabo de entender la moralina, porque, o sea, el que te quiere dar a entender del sentido de la vida, de ese hombre no es feliz, cree que su objetivo es ese y al final no tampoco era ese. O dices, y cuando termina dices, y vale. Bueno, yo creo que al final es el camino, es no que, el objetivo. Es ¿no? que son los dos personajes son complementarios. Porque hay al 22, al personaje que es el alma que está por venir, lo que le falta para rellenar esos check-ins, esas tarjetas que le faltan, ese aspecto que le falta para bajar a la Tierra y meterse en un cuerpo, es un propósito, un cometido. Y en cambio el personaje de Joe Garner, el del músico, lo que tiene es una obsesión total con su propósito. Lo único que tiene es propósito. Exactamente. O sea, lo único que le falta a uno es todo en lo que alrededor de lo que gira la vida del otro. Y en es un poco el momento en el que aprenden, pues, 22. Bueno, no sé si spoiler o no, pero bueno. Va a acabar bien, ya lo sabéis. O sea, que 22 consigue su propósito gracias a... A disfrutar las cosas pequeñas. O sea, que en el camino, en el descubrir, o sea, disfrutar, es como el rollo del Camino de Santiago, que lo importante no es llegar a Santiago, sino disfrutar del camino que se hace, ¿no? Pues un poco lo mismo. Y se nota porque cuando vuelve el alma, que acaba como un alma perdida, aún habiendo sido un alma nonata, ¿no? Porque ha probado lo que es la tierra y entonces ya sabe lo que es el disfrutar de ese camino, ¿no? Que está lleno de momentos buenos y momentos malos, pero que al final el resultado es eso, que te comes una pizza y que está que te cagas, ¿no? A mí, como momento más gracioso de la película, me parece los que están montados en el barco, que son los esotéricos, los místicos. El que está con la publicidad ahí bailando, o sea, los movimientos que hace bailando, o sea, me parecen buenísimos. O sea, ese momento me pareció súper gracioso. Ese guiño también es muy bueno, porque además tú te imaginas el místico, pues rollo budista y tal, y al final es un tío colgado que está en una esquina haciendo publicidad, pero que durante va a estar haciendo eso, que podría ser un curro de mierda para cualquiera, él está meditando, está a su puta bola disfrutando de ese momento. Bueno, pues tenemos que ir a la siguiente película. No sé que tengas algún aporte más. Sí, solo un último apunte, que es que, bueno, la ha estrenado directamente Disney Plus en cartelera, bueno, en su plataforma, Pixar. Disney Plus, con Plus. Básicamente también Plus. Yo creo que sí que la podría haber estrenado en cines, pero con la hostia merecidísima que se llevó por el intento de timada que hizo con Mulan de hacer real, de cobrar a la gente 20 pavos, aun siendo aparte de la suscripción, ¿sabes? Por tener una peli, que encima la peli dije, por mis cojones, esta me la bajo. Y encima la peli es una mierda. Aunque hubiera sido gratis, te lo hubieras bajado igualmente. No, sí. Tengo Disney Plus. Pero te bajan las películas que tienes. Disney Plus. Y te bajan las películas igual, joder. No, pero la historia no. No me la bajé. No, si luego iba a estar. En unos meses después iba a estar en abierto. En la actitud. Y 150 millones de presupuesto de momento. Pone que tiene recuperados 75. Hablo de Soul ahora. Que no sé cómo. Porque 150 no sé si... millones de euros ha costado hacer eso. Sí, sí, sí. Las películas de Pixar no cuesta un año hacerlas. Ni un año, ni dos, ni tres. Dirán hasta 10 y a veces hasta 15 desde que el primero. Una semana para 25 segundos de escena, decía el otro día un tío. Una locura. Así que nada, bueno, no me estrello más. Disney, jódete, Disney Plus. Y os digo, para el próximo, coincidiendo con el día de la radio, más o menos, por fechas. Tengo que comentar la agenda. Bueno, si no, pues más adelante, pero ya habrá pasado. Pero bueno, vamos con una película canadiense de género fantástico como es Pontypool. Bueno, pues muy bien. Se la están anotando la gente aplicada si está apuntando la película en la libreta. Bueno, ya apúntalo sí, en algún otro lado. Porque sí, yo, porque sí, yo haré un pantallazo. He escrito Pontypool. Sí, no, pues es que está perfecto. Lo único que me da la I latina es Y, pero lo demás perfecto. Ya está. Pues ya sabéis, para bajar horas tenéis que poner Pontypool. Ahí. Con Y. Cambiamos de sección. Sí, vamos con la sección de Vietnam, la sección de las parafilias. I put a spell on you. Pues vamos a ponernos un poquito tiernos, pero tiernos en lo raro. O sea, vamos a sacar nuestro erotismo con las cosas más extremas. Recordad que estábamos hablando de parafilias, que hemos dejado las filias aparte y hemos ido a la parte más dura. Recuerdo lo que es la parafilia. La parafilia es una modificación de la conducta sexual que hace que tengas una actitud insistente y impulsiva con un deseo sexual añadido. Para recordaros, por ejemplo, que te gusten mucho los pasteles de nata es una filia, que solo te pongas cachondo si tu mujer te pone nata encima es una parafilia, para diferenciarlo. El otro día hablamos de la... No sé si alguno sería capaz de recordar alguna de las palabras que dijimos. La trullafilia. La trullafilia y lo de las hormigas. Fórmico. Muy bien. No voy a explicar de qué van. No voy a explicar de qué van. Si queréis escucharlo, buscáis el programa que merece mucho la pena. Mucho. Y así lo veis. Hoy traigo dos más y dos que una le encanta. Bueno, yo creo que una le encanta a gran parte de la iglesia y la otra no tanto. Una es la tripsofilia o tripsolognia, que yo creo que más de uno lo tiene sin saberlo. La tripsofilia es la excitación sexual conseguida exclusivamente al ser masajeado el cuero cabelludo o al hacerse lavar el cabello. Se entiende que el propio. Es muy fácil detectar un tripsofilio porque normalmente dan gemidos en el peluquero. Claro, claro. Y no suelen cortarse el pelo ellos solos, porque si no hay nadie que te masaje, si te cortas el pelo tú solo sería como hacerte una paja, ¿no? Exacto, sí. Entonces para ellos no tiene el mismo efecto porque saben por dónde va. ¿Recordáis una maquinita que había que era un conjunto de alambres que sigue habiendo en la casa con unas puntas cilíndricas en el extremo? Uno de los regalos estrella de las Navidades. Que además se le llamaba el orgasmatrón. Exacto. Pues el orgasmatrón es la mejor herramienta sexual para un tripsofilio. Que lo sabía con pilas también. Claro, es un satisfier directamente. O sea, que te hagan algo así en la cabeza para ellos es la muerte en vida. Bueno, en principio el orgasmo es la petit mort, ¿no? En francés o me lo estoy inventando. Sí, la petit mort, me suena, sí. Bueno, pues entonces para ellos la petit mort es que le masajes un poquito la cabeza. Si lo haces con champú, si el tío es muy guarro o la tía es muy guarra, encima le haces un favor. Y la otra que traigo... Una pregunta. Dime. ¿Los calvos podemos ser tripsofilios? Sí, porque en el fondo es que te acaricien el cuero cabelludo. Pero si ya no te queda... Cuero cabelludo tiene, cuero en la piel, con lo cual cuero cabelludo tiene. Pero yo tengo una duda. ¿Veis cómo más de uno es tripsofilio? No, es genérico un poco. Porque cuando acaba... O sea, la parafilia... ¿Acaba en explosión esto o simplemente acaba en erección? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo conocí a una persona, luego si queréis os explico. Pues hay gente que le va al cuero. ¿Conocías un tripsofilia? ¿Sería tripsofílico a lo mejor? Tripsofilio. Tripsofílico es que tienes alergia. Aberración, o sea, ¿no? Aberración. Es un tripsofilio. Es igual que un pedófilo. Ah, claro. No, ¿cómo? No, un pedófilo. Pedofílico. Pedofílico, exacto, perdón. Tripsofilio. Vale. Sí, bueno, luego si queréis os explico o no, da igual. Bueno, ya sabéis que he dicho la palabra favor. Prohibida porque dije que en las parafilias nunca hablaríamos de aquellas que fueran delito, ¿vale? O sea, que intentaremos olvidarla. La otra que traigo es una que además da ayuda mucho a entender de qué va esto de las parafilias, porque recordad que es un trastorno de la sexualidad. Es algo que no es que lo disfrutes, o sea, disfrutas ese momento, pero te genera un problema de convivencia. Y la otra es la normofilia. ¿Se os ocurre que puede ser la normofilia? Que te pongas cochando con Norma Duval. Hombre, en los 70 eso pasaba bastante. En los 70 había gran parte de eso. No. ¿Se os ocurre de qué va? No. Tengo la impresión de que cuando digas, diré, oh, pues me sonaba. Cuando lees unas normativas, te pone. Las personas con normofilia son las que solo pueden disfrutar del sexo a través de determinadas prácticas normativas aceptadas por su comunidad y que son incapaces de realizar cualquier otra. Les causa una gran ansiedad si pretenden explorar cualquier otro tipo de sexualidad. Es decir, lo típico de solamente hacer el misionero y no poder hacer nada más, o sea, bloquearte con cualquier otra cosa, eso también es una parafilia. O sea, esto no sé si ayuda a entender qué cojones sí, es la pero parafilia. Todo estaría enfocado a colectivos muy conservadores o bueno, algo. Porque ¿en qué comunidad vives tú que todo el mundo tenga aceptado? Sosa, aburrida. No, pero, por ejemplo, hay comunidades en que el sexo oral está peor visto. Pero ¿como qué comunidad? Bueno, hay estados en Estados Unidos en los que es ilegal, directamente. No, si en tu grupo de familiar, con la relación que tú tienes, en ese grupo no está bien establecido y tu grupo es... En mi grupo familiar no hay... Por ejemplo, si tú eres evangelista, pues a lo mejor te mueves solamente con evangelistas. Por eso me refiero que es en grupos ultraconservadores. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Igual es que el grupo este... ¿Cómo se llama? ¿No hicieron los Flos Mariae? Establecieron como un colectivo de gente católica rancid para ligar. Sí, pero si os fijáis, estáis hablando de católicos evangelistas. O sea, sí, que es verdad que lo más directo que te viene es la gente del Opus. O sea, esto sería gran parte, pero no siempre es así. Quiero decir, por ejemplo, para mucha gente el sexo anal es tabú y son incapaces de explorar el sexo anal porque en su comunidad para ellos no está bien visto el sexo anal. Porque ya no solamente para su grupo religioso, ya no tiene por qué tener su grupo religioso, sino que para su grupo de relación eso está fuera de normativa. Pero la gente que son incapaces de nada más que hacer el sexo en la vía que está normalizada por su grupo. Por los agujeros establecidos. Por su grupo social. Esto viene a ser también otra parafilia, normafilia. Que lo que digo, o sea, al Opus es la que más le mola. No tanto a los curas del Opus, que les va a otra parafilia. Le va más la que hemos dicho de la que no íbamos a hablar, así que lo vamos a dejar. O sea, que volveríamos con esto volveríamos a lo del otro día, ¿no? Que decíamos, hostia, esto de las parafilias a veces parece que sea que me invento una palabra para poder decir que me mola que me azoten con cuero. Bueno, pues no. También es si soy incapaz de hacer cualquier otra reacción sexual que no sea la normativizada, pues también se considera una parafilia. Y lo dejo aquí, porque vamos un poquito mal de tiempo, ¿no, Capo? No, vamos bien. Pues, bueno, si tenéis algo más que añadir, se puede todavía, vaya. Tú tenías algo, ¿no? No, pero no sé si al final debo explicarlo. Pero, en realidad es una tontería, no voy a decir nombres, pero bueno, sí, es una persona que a lo mejor incluso oye el programa. Y fue en un viaje de un montón de personas. ¿Vamos a tener una ex oyente? Puede ser. Bueno, mira que nos escuchan poco, no vayamos perdiendo... Bueno, fue una brigada que hicimos a Palestina y en las reuniones previas, porque era una brigada de trabajo, hicimos unas reuniones para saber, pues no sé, un poco cohesionar el grupo que iba. Y en una reunión de estas, que éramos 20 y tantos, salió uno diciendo de que eso, que por favor que no le tocaran el pelo porque se excitaba. Y claro, todo el mundo se quedó, pero... Pero, ¿lo está diciendo en serio? Yo lo había oído al revés, de gente que lo me, como, no sé. Tenemos un tripsofilio entre los oyentes. Sí, sí, sí, sí. Hola, tripso. Yo he oído al revés eso. Dije, piña, y dice, no me toco la cabeza con todo el mentiroso. Nada, no doy más pistas y supongo que si nos escuchas, pues ya. Palote no me pongo. Pero a ahora no, porque ahora al peluquero que voy, pues no me lavo ni el pelo, era el tope de alegre, pero antes que me acuerdo que iba a la peluquería y a mí es que me mola que me laven el pelo, que me toquen ahí, o sea, me mola, igual que me mola que me masajeen, pero por el... Pero sí, no como rollo sexual. Son, son grados. O sea, no, a ver, la no haces una tienda de campaña, ¿no? Con no, ni mucho menos. Que te pone. Pero joder, qué mola. Bueno, pues a tu colega tripsofilio este que conoces, regálale el orgasmatrón este. Pues nunca lo había pensado, pero sí. En cuanto lo vea, le voy a regalar uno. Además, en la serie que me recomendaste de Ignatius Farray. Sí. En uno de los primeros episodios, el tío está en el sofá haciendo punching allí con este aparatejo, que no sé cómo se llama, que se está rascando los huevos con él. Y luego tiene visita en casa, le vienen unas chicas y las chicas se lo ponen en la cabeza en la siguiente escena y dices, hostia. El fin de la comedia en la serie. Sí, está bastante bien. Y bueno, ya para cerrar, no sé si queréis mandar... ¿Estáis recomendando series? Porque yo si puedo, recomiendo una muy rápida en menos de 3 segundos. Patriot en Prime. Miradla, ya está. Ah, Patriot. Patriot. Ah, sí, perdona. Pensaba en otra. Ya está. Yo os recomiendo una rápido, también, que es una serie documental dirigida por Martin Scorsese, que entrevista a un... Joder, no me acuerdo el nombre, qué rabia. A una escritora neoyorquina, bueno, y hablan sobre Nueva York y tal, pero es la tía, es la hostia, es un descojono de mujer. La de digamos que Nueva York es una ciudad. Sí, pongamos que es una ciudad, o supongamos que es una ciudad. Es una cómica, sí. Bueno, pues si nos ponemos, yo también recomiendo una serie documental, que ya no sé si la comenté en el anterior programa, que es Estudio 54, que creo que está en Filming, que está de puta madre, que es la historia de Estudio 54 de Nueva York. Y como serie de esto, Succession. Ahí, es como un culebrón, pero está muy bien. Vale, ¿en qué plataforma esa? Hostia, HBO. No me acuerdo. HBO. Yo creo que es HBO. Vale, está. Pues si queréis. Ah, sí. Bueno. Perdón, Fran Lebowitz es el nombre de esta mujer que lo acabo de mirar. Que sabía mal dejar el anonimato cuando es el alma de. Vale, ¿recuerda la serie que era? Supongamos que Nueva York es una ciudad. Está en Netflix. Pues no, antes de acabar, que esta semana nos hemos dado cuenta de que tenemos un podcast más colomense. La tortilla con cebolla, chicas. Siempre. Con cebolla, siempre. Por favor. En mi caso, sí. No, es que no hay opción. Ya tienen 2 programas colgados, van colgando uno semanal, van a muy buen ritmo, son programas cortitos, eso también. Un podcast o varios. Un podcast o varios. Un saludo desde aquí y nada, espero. Hemos creado escuela. Un día hay que hacer un duelo de micros, ¿no? Hasta aquí os retamos a que lleguéis a los 75. Pero que somos raperos ahora, ¿o cómo es esto? Estamos lanzando un beef. No, más que un beef, ojalá que acabe ya esto. Sí, sería interesante que cuando pudiéramos juntarnos, pues entrevistar a saber por qué, bueno, por qué se decidió. No, que hiciéramos un especial conjunto. Exacto. Más en a fondo varios. Hacer un programa conjunto. Pues nada, ahora sí, ya lo tenemos que dejar aquí. Y nada, a ver si cuando cuadremos agendas, que ya os explicaré, podemos hacer el siguiente. A ver, que nos tienes en ascuas. Pues nada, chao pescado. Hasta la próxima. Adeu, que vaya bien.